Hola Cintia, buen día al equipo, buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien. Bueno, rápidamente nos metemos en la información porque la fiscala Cecilia Martini tiene un ratito para brindarnos de su tiempo, porque ayer conocimos una información que tenía que ver con un informe que mandó la Gendarmería respecto a la búsqueda del cuerpo de Andrea López después de las declaraciones que hizo el femicida Purreta respecto a dónde la habría enterrado. Ese informe se conoció ayer y vamos a ver si podemos tener algún detalle de eso, aunque ya sabemos que es negativo. No se encontró nada, pero queremos tener algunos detalles a partir de la fiscala Martini. Bueno, Cecilia, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos qué se puede saber de ese informe. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, mira, efectivamente, Gendarmería lo que hizo fue enviarnos el informe pericial de toda la actividad que había realizado en conjunto con la Agencia de Investigación Científica y demás profesionales de la Universidad de La Pampa en el campo Montechué, que fue el lugar donde indicó Purreta que había enterrado el cuerpo sin vida de Andrea López. Lo cierto es que nosotros, bueno, ya habíamos adelantado, ya teníamos las conclusiones preliminares de la gente de Gendarmería previo a que ellos se fueran de Santa Rosa sobre el hallazgo, o sea, no se halló ningún elemento de interés, pero ellos tenían que elaborar todo un informe, el trabajo realizado, que ese informe cuenta con fotografías, videos, planimetría y demás, y que a nosotros nos sirve, cuando digo a nosotros, es al equipo de Ciencia e Investigación Científica y a la Fiscalía, para evaluar posibles nuevas búsquedas en el terreno o posibles datos a recabar. Lo cierto es que recupero de alguna evidencia o algún indicio o algún rastro que diera lugar de inhumación de restos humanos, no hay. Eso ya lo sabíamos, de hecho se amplió bastante la pesquisa sobre los puntos que había marcado, porque lo cierto es que Purreta, en el momento que él declaró, marcó un primer punto donde él aseveró haber enterrado a Andrea, y después algunos puntos probables, teniendo en cuenta el cambio del terreno y demás. Todos esos puntos se ampliaron en demasía y se hicieron excavaciones, fosas en todos los lugares, en conjunto Gendarmería con la Agencia de Investigación Científica, y todos dieron resultado negativo. Eso lo supimos en el momento que ellos estuvieron acá. Pero de todas maneras, esta ampliación de la información y la remisión del informe pericial a nosotros nos sirve para evaluar tal vez alguna ampliación de pesquisa. Hasta ahora lo recibimos hace muy pocas horas, está en estudio de la gente de Agencia de Investigación Científica, me voy a reunir con ellos como para ver si eventualmente podría surgir alguna cuestión. Pero bueno, todo esto nosotros ya se lo habíamos adelantado a la familia de Andrea, y bueno, ahora la diferencia es que recibimos la información formal, el informe pericial. Había una esperanza de encontrar algo que todavía no se encontró. La familia también esperaba esta respuesta o esta cuestión negativa de no encontrar nada. Nosotros se lo habíamos adelantado. Nosotros, con posterioridad a que mantuvimos la puesta en común, digamos, con la gente de Gendarmería y Agencia de Investigación Científica y los profesionales de la universidad y también personal del Ejército y de Bomberos que nos ayudaron, obviamente sí, yo me reuní tanto con la mamá de Andrea como con el hijo y le adelantamos esta información, pero de todas formas también ahora le avisamos al abogado de la familia para que se haga una copia de este informe a los fines de poder verlo y de poder dialogar en orden a cualquier eventualidad que surja para realizar. Nosotros desde la Fiscalía y desde la Agencia obviamente estamos abiertos a cualquier indicio, y la búsqueda continúa latente y continúa vigente también por parte de la gente de Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio, pero hasta ahora lamentablemente no hemos podido darle ninguna información distinta a la familia. La situación de Purreta respecto a esta posibilidad de dar un dato para tener una posibilidad de salidas transitorias, sabemos que no lo manejan ustedes, pero digamos, ¿no cambia esto? ¿No cambia nada? No, porque en realidad la ejecución de su pena, la pena no va a modificarse, esa es una realidad. Ya fue juzgado, ya fue sentenciado por ese hecho y la pena que tiene dictada es esa y se encuentra en periodo de ejecución. Esta especulación sobre si se encontraban los restos de Andrea podría beneficiarlo él en la ejecución de la pena en orden a alguna salida transitoria y demás, son meras especulaciones que puede hacérselas él en la cabeza o pueden ser materia de diálogo o de especulación, pero lo cierto es que los pedidos de salidas transitorias que él ha presentado hasta ahora han sido denegados. Igualmente le venda. Se manejan también otros carriles y otras cuestiones a ver, no solamente que él manifieste un dato. Te preguntaba esto porque, bueno, Julia Ferreira siempre quiso llevarle una flor en un lugar donde pueda estar el cuerpo de Andrea, y ahora se suma también el hijo, que es grande, que fue el que declaró y que quizá tenía una esperanza. Más allá de que ustedes, cierto, no manejan toda esta cuestión que tiene que ver con los sentimientos, pero el día que presentaron en conferencia de prensa este dato que habría dado, ¿ustedes tenían alguna certeza de que podían encontrar algo o iban con algún recabo? Mira, siempre cuando me preguntaron eso yo dije lo mismo, o sea, es un dato de un condenado, la búsqueda está vigente, sí, hay un decreto a su vez que ordena una recompensa, siempre que hay algún dato en esta búsqueda o cualquier otra que esté vigente, nosotros tenemos el deber de pesquisarlo, de buscar y demás. Yo, no, digamos, en ese momento y en este ni creía ni dejo de creer. Lo cierto es que mi deber es realizar las medidas necesarias para poder hallar algo. Obviamente que si siempre es mucho mejor para uno darle una noticia positiva a un familiar de una víctima que no dársela, pero la realidad es que nosotros tenemos una obligación de medios, nosotros hacemos todo lo posible para... Y valorar el relato de un condenado como verás o no verás no es materia de mi competencia, tampoco tengo la formación para eso y no tengo los medios. No lo sé, nunca tuve ni expectativa para un lado ni para el otro. Sí le pusimos mucho empeño a la búsqueda y tratamos de que estuviera realizada por la gente que está preparada específicamente para eso. Es por eso que el protocolo se diseñó en conjunto con el equipo argentino de antropología forense, vinieron antropólogos y demás, pero bueno, que uno traiga la gente más calificada, los profesionales más calificados en la materia, eso no asegura un resultado positivo tampoco. Y hasta puede llegar a pensar que él no mintió, que quizá la enterró ahí, pero ya no hay nada de Andrea de ahí, también eso se puede llegar a pensar. Puede llegar a ser una hipótesis, sí, hay distintas hipótesis, acá el transcurso del tiempo obviamente no nos juega a favor, no es un hecho que aconteció hace 2 meses ni 2 años, es un hecho que aconteció hace 20 años casi, entonces eso condiciona mucho el resultado que podamos obtener al día de hoy. Gracias, Cecilia. No, por favor, gracias a vos. Cecilia Martini, la fiscala encargada también del caso de Andrea López, finalmente en Gendarmería y el equipo de antropología forense no encontraron ningún indicio de que pueda estar el cuerpo de Andrea López en el lugar donde Purreta indicó que lo había enterrado. Esto continúa, también continúa la recompensa de la búsqueda de información del cuerpo de Andrea López, que eso lo hace directamente la Dirección de Derechos Humanos y el Gobierno Provincial. Y mientras tanto la causa continúa y sobre todo esta cuestión que habían planteado en algún momento una estrategia de dar un dato para poder tener una salida transitoria, eso lo maneja ejecución penal, pero también es algo que se pensaba, se analizaba. Mientras tanto, después de esta decisión, de este informe que se conoció, que no hay restos de ahí de Andrea López, o por lo menos no hay indicio de que haya habido restos, esto continúa todo en el mismo lugar que estaba. Mientras tanto, la familia está, por supuesto, informada de esta situación, no solamente de este dato puntual de que no se encontró nada, sino de todo lo que se hizo desde el momento que Víctor Purreta dijo dónde había enterrado los restos de Andrea López. Muy bien, Mauro. Bueno, una nueva frustración para la familia que había tenido algún tipo de expectativa, de esperanza, de que allí se encontraran los restos de Andrea para poder hacerle una despedida como corresponde. No hay mucho más para agregar a esto, ¿no? Lamentablemente los resultados son absolutamente científicos, no hay nada y otra pista no hay por ahora tampoco. Por ahora no, veremos si Víctor Purreta daba algún otro dato. Por ahora no lo ha dado. Hace algunos días el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza en la que van a colocarle el nombre Andrea López a alguna nueva calle de la ciudad de Santa Rosa. Sí. Fue una propuesta de Todas Somos Andreas, del colectivo feminista abolicionista, que, bueno, va pasando esto, ¿no? Va pasando el tiempo, el año que viene se cumplen 20 años y habrá que que seguir reclamando la aparición, pero cada vez se cierran las posibilidades, cada vez más. Exactamente, así es. Gracias, Maurito, por este aporte. Nos reencontramos, hasta luego. Hasta luego.